opuesto a Leti Várez. Mi propuesta es que avancemos con orden de Benito Juárez de la mano del ciudadano. A Luis Rosén. Servicios de calidad y mucha honestidad. Eso es lo que hace falta en Cuajimalpa. A Víctor Romo. Te propongo un gobierno de verdadera calidad en Miguel Hidalgo. Juntos lo podemos lograr. Partido de la Revolución Democrática. Estas son nuestras recomendaciones en Ibero 90.9. Jesse Ware. Running. Richard Holly. Down in the woods. Propuestas para escuchar. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Del mayo francés al yo soy 132. De la primavera de Praga a la primavera árabe. De Tiananmen a los Ocupa Wall Street. Las revueltas estudiantiles son de las movilizaciones más temidas por los gobiernos. A pesar de casi nunca proponerse abiertamente la toma del poder político y la transformación radical de la sociedad. Tal vez en ello influya la insalvable brecha generacional, donde más allá de los acotados pliegos petitorios, el dinamismo, frescura, tecnologismo y cultismo de la movilización encuentra los centros nerviosos más sensibles para irritar al poder. Lo que no sucede con los aparentemente lerdos movimientos obrero, campesino y feminista, que están más en sincronía con un sentido burocrático de la vida social. Y aquí surgen las preguntas de si acaso sus efectos son más silenciosos y a largo plazo de aquello que pregonan. Visibles, por ejemplo, cuando muchos de sus líderes se han enquistado como beneficiarios del sistema y estilo de vida que criticaban. Si son cortoplacistas y oportunistas, como cuando tiran a algún gobierno o funcionario dejando intactas las estructuras de explotación y dominio. O si son light, por ser más espectáculo callejero y Facebook que proyecto político serio. Sobremesa Cultural presenta hoy los movimientos sociales estudiantiles como parte de la historia de la cultura. Buenas tardes, esto es Sigma Sobremesa. A nombre de Javier Prado Galán, titular de este programa, les doy la más cordial bienvenida. Soy José Antonio Farías, hoy tenemos unos invitados de lujo. Bueno, siempre tenemos de lujo, pero hoy especialmente más. Se trata de Ilan Cemo, de maestro de la Ibero del Departamento de Historia, Armando Viendo, de la parte de difusión cultural de la misma universidad, y Joseba Bug, de la parte literaria de la universidad. El tema que trataremos hoy son los movimientos contestatarios estudiantiles en la historia y la cultura. Obviamente tendremos alusiones a lo que está pasando actualmente en México, pero trataremos de, con este juego y reflujo que sabemos hacer aparentemente los burócratas del pensamiento, pues iremos de lo presente a lo pasado y de lo global a lo local. Tenemos un teléfono para que se comuniquen, es el 529-2599 y un Twitter también, que es @sigma_sobremesa. Esperamos tener también el concurso de ustedes a través de estos medios de comunicación. Bueno, comencemos el tema un poco. Ayer, pues como todos saben, hubo un tercer debate, el primero que viene desde la sociedad civil, ¿verdad? Ahí participaron tres de los candidatos. El candidato priista no participó. Pero bueno, en todo esto no es repetir lo del debate, sino que se visibilizó de alguna manera a la Ibero en este debate. Yo nada más, así como botana o como preámbulo, ¿Por qué la Ibero, en calidad de universidad privada, como generadora de un movimiento de esta naturaleza, que trasciende en lo universitario hacia lo nacional e incluso lo internacional? A ver, muchachos, ¿por qué la Ibero? ¿Quién quisiera intervenir primero? Bueno, tal vez sí. Bueno, antes de hablar de lo de la Ibero en concreto, habría que preguntarse por qué los estudiantes. Bueno, esa es una de las preguntas. Yo quería abrir, o sea, ¿por qué la Ibero detona esto? Sería la pregunta. Porque la Ibero son estudiantes, y en lo que se ha entendido como los movimientos de avanzada, revolucionarios y eso, ha habido un cambio en la radicalidad en lo que era el sujeto histórico. Antiguamente era el obrero, se entendía el obrero, bueno, a pesar de que Lenin ya teorizaba con lo de la vanguardia de los intelectuales y eso, y a partir de los años 60-70 son más bien los estudiantes, esto es, no tanto apoyados en las condiciones materiales, sino histórico-materiales, sino en condiciones culturales, tal vez porque en las superestructuras donde se da el síntoma y se ve, ¿no?, el síntoma de que algo está fallando. Por eso ha sido la Ibero, como yo creo podía haber sido la UNAM, o podía haber sido, lo importante es que han sido estudiantes. Eso es lo importante. Bueno, una posición bastante clara con matices marxistas en la forma de expresarla. Ustedes dos, amigos, Ilan, Armando, ¿tuvieron alguna participación en esto? Mira, yo creo que en los últimos 10, 15 años ha habido transformaciones muy profundas en el seno de la Universidad Iberoamericana. Yo creo que, en primer lugar, por ejemplo, si tú ves la pluralidad de los docentes, es decir, el espectro amplísimo de filosofías que se enseñan, de posiciones políticas, incluso ideológicas, que existen en la Ibero, es muy impresionante, ¿no? Hay como ciertos arquetipos o incluso estereotipos de lo que es una universidad privada. Y yo creo que en los últimos 10 años de la Ibero, si analizas más el microcosmos de la Ibero, barrería o llevaría abajo la mayor parte de esos estereotipos. Primero, realmente, una universidad donde cierta libertad de cátedra garantiza al profesor. El ejercicio de la educación como un acto de multiplicidad y de pluralidad. Dos, yo creo que en los currículums hay muchísimas materias que a nosotros, a veces como maestros, nos parecen parte simplemente del currículum cotidiano, pero que colocan al alumno en una posición de necesitar reflexionar permanentemente sobre lo que está pasando, los cambios curriculares. Tres, lo digo muy rápido, ¿no? Yo creo que el mundo de los jesuitas, si lo ves desde la función que ocupa en la cultura nacional, es también un mundo muy plural, con sesgos y vertientes hacia posiciones muchas veces incluso contestatarias. Digo, te menciono simplemente 10, 8... organismos civiles que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos. Muchos de los estudiantes pasan por ahí. El servicio social que lleva al estudiante a entrar en contacto con la sociedad. Digo, yo creo que habría que estudiar exactamente por qué la Ibero, y te estoy hablando de los síntomas, pero sí comprendería por qué fue la Ibero también en donde pasó eso. Sí, esto era una especie como de botana de entrada, así de ir calentando motores. La juventud como dinamismo oculto, la pluralidad de una universidad con mucho carisma social jesuita. Y Armando, por ejemplo, pero también están participando el TEC de Monterrey, de la Anáhuac, de otras que no creemos aparentemente sean tan abiertas. ¿Cómo verías esto? Pues sí, bueno, yo en mi caso veo un aspecto que a mí me interesa mucho de los movimientos contestatarios estudiantiles, que desde que aparecieron tuvieron un punto que a mí me simpatizó mucho, y que es empezaron a conmoverse, o la juventud se conmueve por aquello que la política en gran parte excluye, ¿no? Como diría Ulrich Beck, sobre cosas que son de la vida cotidiana o ligados a lo que sería su vida como estudiantes. En este caso, digamos, yo en mi aspecto de jefe de talleres artísticos, yo lo que he visto también, lo menciona el maestro Osemo, que Hay una característica también académica, pero yo donde lo veo, donde se despierta ese espíritu también es en las prácticas culturales. Y bien, si bien es cierto que no hay una, que sería un aspecto marcadamente cultural en lo que se hace esta manifestación, sí hay este tomar las calles, ¿no? El tomar las calles es un aspecto que me parece muy interesante, porque hacen de esta actividad donde los políticos buscan un espacio, un esquema muy preestablecido, los jóvenes toman las plazas, toman un lugar, se establecen ahí, ahí hacen su movimiento, invitan a la gente, lo hacen de manera cordial, de manera amigable, y uno no los ve como sujetos demagógicos, aunque aparezca como un aspecto político. Y esto se viene manifestando desde que, como decía Joseba, bueno, ha variado el sujeto revolucionario. Teníamos al intelectual, después aparece, bueno, primero teníamos al trabajador, el proletario, después aparece el intelectual en mediados del siglo XX, como una persona que también guía a muchos de estos jóvenes. También el intelectual se ve como una persona joven también. Y luego aparecen ya todos estos movimientos estudiantiles donde la juventud, con una alegría, yo lo veo como una alegría, participa. Y inclusive reforma los esquemas estrictos de la política. Bueno, tú mencionabas lo de los aspectos, los eslogans que se manejaron en el 68 en París. Hay un elemento literario ahí, obviamente, o sea, se cita a Rimbaud, a Baudelaire. Dinos algunos de esos. Pues bueno, es prohibido prohibir. Digan algunos de esos. Está prohibido prohibir, está imaginación al poder. La imaginación al poder, no pidamos lo, seamos realistas, pidamos lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y se va ligando también con muchas actividades de la cultura, no solamente, bueno, los mismos afiches que aparecen, las pintas. Ahora los grafitis, ahora la misma presentación que tiene yo lo llamo el M132, con un el signo de gato, y decir yo soy, y hay una identificación ya también de imagen, ¿no? También las consignas, sí. Donde se ha visto mucho del ingenio mexicano, ¿no? Vamos a decir, del ingenio popular en el albur. Si uno se pone a ver de repente la secuencia de las marchas que ha habido en los últimos días en la Ciudad de México, se encuentra, pintas o consignas que son maravillosas, ¿verdad? Pero, el cambio del actor social, antes obreros, por ejemplo, ahora estudiantes, pero también debe haber un cambio entre los estudiantes de ahora y los estudiantes de antaño. No, definitivamente. Sí, a ver, Ilan. Bueno, yo creo que los estudiantes son sujeto político a partir de 1950, 55, cuando se masifica totalmente la universidad. Uh-huh. Cuando la universidad se vuelve un sitio de producción de saber socializado, íntimamente ligado a todos los órdenes de la producción social, pues es todo un sitio simbólico en los que se juega fundamentalmente el principio de autoridad. Lo que hacen los estudiantes desde los años 60 es invertir los valores del principio de autoridad. Son los más capacitados realmente para hacer eso. Curiosamente, la sociedad no les atribuye ninguna capacidad para hacer eso, porque les dice jóvenes, etc. En realidad son los más capacitados para hacer eso. Porque ocupan el lugar en donde el poder implota rápidamente. Cuando salen a las calles, y cuando ingresan en la esfera de lo político. En la medida en que su único referente en lo político nunca es la economía, por más que haya teorías sobre eso, siempre está ligada a cómo se constituye el principio de autoridad. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes en el 68 en México? Bueno, acaban ni más ni menos que con el infalible presidencialismo mexicano. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes en Estados Unidos en el 68? Bueno, acaban con la infalibilidad de lo militar en Estados Unidos, queman tarjetas militares. O sea, los dos movimientos golpean en la médula del principio en la autoridad se convierte en un ejercicio de autoritarismo. Y los franceses tiran al general de Gaulle. Ni más ni menos, que es Francia toda entera después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha cambiado entre esos movimientos y los de hoy? Yo creo que los movimientos de los años 60 son movimientos absolutamente ascendentes que configuran la presencia de un nuevo sujeto social, que son las fuerzas de la cultura, básicamente. Y ese nuevo sujeto que es multiplicidad absoluta, que invierten invierte en las percepciones, es una máquina simbólica de reasignar significados, es el movimiento estudiantil, la función de la mujer, de la sexualidad, eso, todo pasa por una revolución completa. Hoy es muy distinto porque es un movimiento colocado un poco en el umbral de un abismo, es decir, en los 60 tienes una ciudad bollante, creciente, se multiplica productivamente, crece, hoy es una ciudad en crisis. Crisis económica, crisis social, la mayor parte de estos estudiantes no tienen un futuro muy halagüeño. Muy halagüeño, no digamos en los próximos años, en los próximos meses, es muy difícil mantenerse en las universidades y sobre todo es una refutación para mí, gusto de la ciudad de mercado, pero podemos volver. Aquellos era una refutación del Estado grande, pesado, absoluto. Los estudiantes de hoy refutan la lógica del mercado. Es la gran diferencia. Los jóvenes como actor social diferenciado hacen una gran diferencia, desacralizan el poder, particularmente el poder político y de varias autoridades más. Vamos a ir en este momento a la presentación de una de nuestras canciones para volver inmediatamente con este interesante tema. Así es, muy buenas tardes a todos y vamos a escuchar en este mismo contexto de los jóvenes y la necesidad que tienen para manifestar sus ideas, algo de Molotov, uno de sus grandes clásicos, Give Me the Power. Ellos siempre se han destacado por un carácter subversivo que pasea desde cuestionamientos a televisoras como las principales en el país, hasta los partidos gobernantes y por supuesto la dependencia económica de los Estados Unidos. Este año, bajo la dirección de Olayo Rubio, estrenaron el documental titulado Como este gran éxito de 1997. En gran sincronía con la primavera mexicana y el movimiento Yo Soy 132, Molotov representa una de esas voces de jóvenes informados que buscan un gobierno a favor del pueblo y no de los partidos. La policía te está extorsionando, dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dame todo el power para que te demos Bueno, volvemos de nuevo a Sigma Sobremesa en este interesante tema de los movimientos contestatarios estudiantiles. Recuerdo nuestros teléfonos 529-2599 y nuestro Twitter, iba a decir títere, como los políticos de los que estamos hablando y contra los que van estudiantes, que es arroba sigma guión bajo sobremesa. Parece que por ahí Armando Oviedo tenía algunas aportaciones candentes que hacer. Bueno, lo que dice Ilan es algo muy interesante sobre, sí cambia la situación de la visión del estudiante, y yo manejo como el antecedente, los movimientos juveniles de los 60 fueron muy interesantes para los que nos tocó como un remanente, cómo eso no solamente nos tocó de manera directa, sino también hubo ecos de ese movimiento, o sea, aparecieron en las canciones, el rock se convirtió como uno de los estandartes, el rock después, primero, y después la música en concreto, se menciona. Nosotros tenemos aquí grupos también que sus letras también de alguna manera se han politizado, como grupos populares como Molotov, Café Tacuba también tiene esa visión política donde ya no es ajeno, o sea, ya nada le es ajeno al joven, porque además también contamos con ya una mayor difusión. El M132 tiene una de las características, es la nueva vía, que es los medios electrónicos, y concretamente el Facebook, el Twitter, inclusive los teléfonos celulares, se convierten en algo que fue importante. Bueno, yo lo pienso en las elecciones en España, cuando Aznar se hace lo de una convocatoria a través de cuando los hacen los bombazos en el metro en España, en Madrid, se hace una, se convocan ya, por ejemplo, a una reunión a través de los celulares, y ya no es mediante volantes, por ejemplo, ya el stencil, que era algo que, bueno, ya es de museos, para ya ahorita nosotros guardar volantes es algo que es de un archivo sentimental muy peculiar, donde también había una práctica de diseño muy importante. Ahora el diseño, las vías electrónicas se convierten en un nuevo escaparate y son otra forma en que los jóvenes saben manejar y apropiarse de esto, que inclusive políticamente no se ha sabido utilizar. Ellos ya lo están utilizando y saben cuál es la capacidad, y ahí está la reacción, ¿no? Esto es muy interesante porque ayer, por ejemplo, yo veía lo que tú dices, Armando, o ustedes vienen diciendo, las tecnologías de la información y la comunicación abren la sociedad comunicativamente, los jóvenes participan, se multiplica la comunicación, por así decirlo, en este caso político. Y esto contrasta, por ejemplo, con los búnkers políticos, como el que se arma ayer en Playas de Loreto, donde se reúnen los 20 principales presidentes del mundo y están pasando helicópteros cada 2 minutos, hay barcos acorazados en las playas, hay guardias y perros por todos lados. Este contraste, ¿hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde tendrá potencialidad esta tecnología, las tecnologías de la comunicación utilizadas por los jóvenes en las propuestas de programas políticos o líneas políticas concretas? A ver, Joseba, por ejemplo, ¿qué podrías decirnos? Yo creo que lo que proponen es un cambio de modelo, y el cambio de modelo es, por supuesto, un cambio de fondo también. O sea, la producción en la comunicación de la masa es absolutamente distinta, y por tanto se mueve de una manera afectiva, que incluso pone en cuestión los podríamos decir la representación asamblearia antigua y todos estos asuntos. O sea, para acuñar un poco pues a Deleuze, son una especie de movimientos rizomáticos, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijo Ilan de que ahora ponen en jaque la lógica de mercado. Pero sí, de todas formas, me parece que es como una especie de línea evolutiva común la que tienen estos movimientos de estudiantes. Porque lo que tienen en común es el cansancio hacia lo de afuera de la universidad, a lo que se encuentran afuera, y una cierta frescura en una... ¿cómo podríamos decir? Como un descabalamiento del entendimiento de lo político, ¿no? O sea, ya se empieza a entender de otra manera. Y pensemos en que la gente del 60 y del 68 son los que realmente han estado librando las verdaderas peleas radicales políticas en los últimos 40 años. Y casi todas nacieron en la cultura, en discusiones culturales, ¿no? Para ampliarlo, Joseba, y creo que hay un texto de Michel Certeau que lleva un título... Que de alguna manera abre una línea de reflexión fundamental, es decir, la toma de la palabra. que es el texto que hace Michel. Es una serie de textos que se hacen sobre el 68. Él participó directamente. Sí, la toma la palabra tanto en el 68 como hoy en día, pero tomar la palabra en el 68 o en los principios de los 70 es muy distinto a tomar la palabra hoy en día, como decías muy bien, ¿no? Es decir, tomar la palabra en el 68 es ir a la plaza, convertir el cuerpo a cuerpo en el centro, el stencil y el panfleto y la relación directa con la ciudadanía son fundamentales. Con las redes, he sido en la mediación de la representación, está básicamente anclada en el mundo digital, las cosas han totalmente cambiado. Tal vez el libro de cierto sería la toma del tweet hoy en día, en vez de toda la palabra, ¿no? No, muy bien, muy ilustrativo, Ilan. Vamos a ir al corte de medio tiempo y en un segundo regresamos a Sigma Sobremesa. Prohibido prohibir. Frase del mayo francés. Sigma Sobremesa. Puribero 90.9. Atención. Ante la inoperancia de los canales tradicionales para la discusión y el intercambio de argumentos, proponemos que sean los propios ciudadanos quienes actualicen la información en torno a las elecciones, con sus propios medios. Lee. Reflexione. Difunde. Conversa. Escucha Entre Líneas. 90.9. Si quieres la reconciliación entre todos los mexicanos, cruce el águila. Si quieres que nuestros jóvenes tengan garantizada su educación superior, cruce el águila. Si quieres que desaparezca la corrupción, cruce el águila. Si quieres que no exista más violencia en México, cruce el águila. Si quieres que el que no cumpla se vaya, cruce el águila. Vota por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Cruce el águila. Este mes en el fanzine. En la edición número 34, Smith de Papas en nuestra portada. Un cambio al rumbo de la música cortesía del padre de los sintetizadores, Bob Moore. El Dr. Aldrete hace homenaje a Nikola Tesla en el póster del mes. El fanzine, dedicado a la música, moda, fotografía y arte. Las cosas más bellas de la vida son gratis. Ibero 90.9 recomienda. Los del Partido Verde hicieron propuestas muy valiosas para los mexicanos. No más cuotas en las escuelas públicas. Los vales, por si el gobierno no te puede dar las medicinas, los cambies en las farmacias registradas. Cadena perpetua a secuestradores. Agua limpia para todos y que además las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. De verdad, el Partido Verde hizo propuestas muy valiosas. Por eso llegó el momento. El momento de votar. Para que estas propuestas se hagan realidad, vota por los candidatos del Partido Verde. En la edición de junio de Rolling Stone, Metallica en portada. Y en México, rompiendo récords en el Palacio de los Deportes. Entrevista con Alabama Shakes, The Hives, Instituto Mexicano del Sonido. Y el regreso de Garbage. Además, una plática con Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri. Y todo lo que hay detrás de la película Colosio, el asesinato. Revista Rolling Stone, www.rollingstone.com.mx. Ibero 90.9 recomienda. 909. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Por un socialismo con rostro humano. Frase de la primavera de Praga. Bueno, aquí estamos de vuelta en Sigma Sobremesa con Ilan Cemo, Armando Oviedo y Joseba Buch, maestros de la Universidad Iberoamericana. Decía Joseba que estos movimientos estudiantiles ponen en jaque a los poderes. Tal vez con las tecnologías actuales diríamos ponen en hackers, ¿no? Bueno, aquí, entonces yo para continuar esta discusión, estuvo en México un ícono o icono de la lucha, la chilena Camila Vallejo. Ella dijo: trascendimos el debate de la educación y la política y hoy en día cuestionamos el modelo de desarrollo lucrativo social o neoliberalista en Chile. ¿Qué opinan ustedes de esto en función del nacimiento de este movimiento en México y en otras localidades, como pudiera ser ya tradicionalmente en el País Vasco, los estudiantes? Los indignados y todo eso. Los indignados. A ver, Joseba. A ver, lo que pasa que lo de la transnacionalidad, o sea, de este movimiento, o sea, efectivamente sí tienen cosas en común, claro, ¿no? Y Land dijo dos, ¿no? La lógica de mercado y, o sea, la refutación de la lógica de mercado en cierto sentido y las redes sociales. Ahora, lo que hay que evaluar también, o sea, antes de ponerse a hablar de un supuesto proyecto unitario contra cómo está organizado el poder, es contra qué, es con lo que se están encontrando, porque es muy distinta la reacción de los distintos lados, ¿no? O sea, de los distintos países. O sea, uno piensa, por ejemplo, en la primavera árabe y la represión que hubo no es comparable a, por ejemplo, la que ha habido en España o la que ha habido en Chile e incluso podríamos decir de aquí, de México, no es lo mismo la respuesta y por tanto no es igual el o históricamente el la efecto, de Tiananmen, ¿no? No es igual el efecto, exactamente. O sea, ese tipo de cosas es lo que quiero. No es lo mismo el 68 francés, que fue muy importantísimo a nivel discursivo y todo lo que quieras, que lo que pasó aquí en Tlatelolco, ¿no? O sea, así es. Depende con quién te encuentras enfrente siempre, pero también. Sí, está muy bien, pero incluso así sí se puede decir que, digamos, en los años 50 y 60, los estudiantes luchan contra sociedades disciplinarias, básicamente. Sí, nadie de los que hoy está en la calle tiene la menor idea, y qué bueno que no la tiene, cómo se vivía en los años 60. Tal vez sus padres, sus abuelos la tenían, pero la vida estaba disciplinariamente organizada, ¿no? Eran sociedades más cercanas a lo que Foucault describía en sus libros, y hemos pasado a una sociedad muy distinta, que es la sociedad de control, que no es una sociedad disciplinaria, porque el control es básicamente autocontrol, y el autocontrol se ejerce precisamente a través del mundo mediático. Son movimientos estudiantiles que luchan frente a cosas muy distintas. La sociedad disciplinaria hace del político un gran ícono, un sustento del nombre de la ley. Están los de Gaulle, los Díaz Ordaz, estos grandes políticos que han desaparecido totalmente a finales del siglo, ¿no? Entonces son también dos características muy distintivas de contra qué tipo de poder. Una cuestión muy importante. Pero esto que ya se platicaba, que decía Buch también, sí es muy importante decir que tanto los estudiantes de Checoslovaquia como los de París en el 68, como los de México, luchan contra un principio de autoridad característico de la sociedad disciplinaria, que es esa suerte de Estado soberano por encima de la sociedad. Los de hoy luchan contra la lógica del mercado en todas las esferas de esa lógica, sobre todo en la lógica simbólica. Los indignados son abiertamente, es decir, están luchando contra un orden, como decía Lavallejo, neoliberal, etcétera, ¿no? Yo creo que los mexicanos también, en la esfera de los medios. ¿Los árabes? Eso es un poquito distinto, porque ahí tienes el elemento religioso. Ese es un mundo que nadie había pensado. Y son movimientos que, para mi gusto, van entre la secularización y la reforma religiosa, pero bueno. A ver, pues otros matices, otros elementos, hay que tener en cuenta los matices locales, que a veces son más que matices, idiosincrasias o algo más profundo, de la sociedad disciplinaria a la sociedad control. Aquí el himno podría, por más cursi que suene, No Controles de Mecano, quien la cantaba, sí. Podría ser el No Controles, podría ilustrar muy bien esto, ¿verdad? Sí, sí. Si quieren, ¿la hacemos a coro o la dejamos que sin? La hacemos a coro. Ya. No, controles, ni forma. Exacto. Ah, era Flans, por cierto. Pero en este caso, los fans de Flans. Don Armando Oviedo, ¿qué te dicen estas palabras de Camila Vallejo? Tú que eres especialista en la palabra. Trascendimos el debate de la educación y la política, y hoy en día lo que cuestionamos es el modelo global. Sí, ahí es, bueno, lo que parece interesante en los movimientos pues estudiantiles es básicamente que sin quererlo están tocando el aspecto de la universidad. O sea, aunque no hagan una huelga y cierren la universidad como que se está desparramando por las calles. Ellos también están, bueno, desde antes se veía, desde el momento de los 60s y en el 68, pues entonces estaban propugnando por una universidad libre. También sabemos que la universidad era un territorio libre por antonomasia. Sabemos que en la UNAM lo peor que pudo haberle sucedido a la UNAM es que el ejército haya profanado con sus plantas su suelo, porque fue terrible también cuando el bombazo en la prepa, o sea, esos pies no podían tocar un nivel intelectual, aunque fuera en sus prados, en su propia plaza. Había un lugar donde no se utilizaba la violencia, o sea, hay otro cuestionamiento en la universidad. Entonces hay una crisis universitaria también, porque sabemos que hay una masificación, hay una vulgarización también dentro de la misma universidad, hay malos profesores, ya se sabe, hay acadestrativos también, hay una desorientación del alumnado, hay una ignorancia de qué es verdaderamente la universidad y para qué me sirve, si es nada más solamente un trampolín para que yo tenga otro nivel social, o de alguna manera yo voy a servir a la sociedad, como de alguna manera se nos decía paternalistamente desde la casa, o es para que tú te superes, decía, ¿no? Entonces, la universidad también se ha metido en los cotos también del aspecto económico, no son ajenos a eso. Cada año se pelea el presupuesto de las universidades, o saber en qué términos económicos se va a mover la universidad y cuáles son los resultados que va a dar. Lo que mencionabas hace rato y que parece que me lo brinqué, es por qué las otras universidades empiezan a participar. Hay universidades que también no tienen en su plan de estudios no tienen un nivel de humanidades, ¿no? De repente no lo tienen que estudiar, no tienen que estudiar filosofía, sino tienen que voltear, abrir su ventana o transitar por otros caminos que no son su ruta comercial, su ruta de todos los días, sino saber que el país, o México en este caso, para ya aterrizarlo ahí y dejarlo ahí pendiente, México es un país de contrastes. O sea, está en la total pobreza, está de un lado de un esquema está un peso tremendo sobre esa pobreza, y por el otro lado hay una inmensa riqueza que produce que tengamos el primer lugar a una persona que es el de los más ricos del mundo, ¿no? Esa es la contradicción. Un prurito aquí, como es un programa más cultural, y aprovechando que todos ustedes, pero particularmente Ilan Semo, está aquí, ¿esto se daba en los orígenes de la universidad, Ilan? ¿Esta diferenciación de los que pueblan sus aulas se daba igualmente en movimientos contestatarios, o era una universidad más ligada a lo religioso y por eso más ordenada, o que quisiéramos saber algo de la historia? Si había algunos frailes o algunos universitarios, mitad frailes, mitad universitarios, que eran también contestatarios. ¿Ha sido siempre esto de la Universidad de Irán? No como en el mundo moderno, por supuesto. Las universidades medievales, pero la universidad es algo antiquísimo, ¿no? La universidad viene del siglo XIV, básicamente. Y hay muchas que se han quedado prácticamente con la misma estructura, ¿no? No se dan cuenta, ¿no? Sí. Medievales, ¿no? Sí, la universidad es algo realmente muy antiguo, ¿no? Sobre todo la de París, la Florentina, la Berlín, bueno, no Berlín, no, Berlín, siglo XIX, pero sí Heidelberg, etc. Yo creo que la universidad convertida en un centro de crítica al poder abierto, sí es un fenómeno de la modernidad. Sin duda la universidad en el siglo XVII y en el siglo XVIII lo que produce es un sitio que constituye a la razón crítica, pero siempre entendida como una elaboración intelectual. Es decir, la ilustración es incomprensible sin la universidad. Kant es incomprensible sin la universidad, Hegel es incomprensible sin la universidad. Sí, en la universidad, sobre todo en la universidad alemana, en Francia es más en el seno de la corte, por supuesto, y en la academia. Pero tanto en el seno de Inglaterra como en el seno de Alemania, la crítica al antiguo régimen se produce en la universidad. Pero ya entendido como movimiento estudiantil, como cuerpo político, como lo que decía Buch, de entidad rizomática, ¿verdad? Será en el mundo moderno, básicamente. A partir del siglo XIX, ni hablar, y en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, de manera absolutamente central. Yo creo que en esa historia sí es importante digamos decir que las universidades de los años 60 que se colocan en el centro son las universidades a las que mejor les va. Es increíble. La UNAM es la universidad absolutamente central donde llegan las élites a educarse, también lo es Chicago, también lo es Harvard, etcétera. Hay algo entre universidades de élite y sensibilidad política muy especial, es un fenómeno poco estudiado, pero normalmente a universidades que están colocadas dentro del centro del poder son las que más se les da la inversión de valores del poder. Eso es. Ok, ¿alguno de ustedes algo muy breve? Porque estamos a punto de ir a un nuevo corte musical. No, yo creo que efectivamente tiene que ver con el mundo moderno y tiene que ver con la masa. Y sí me gustaría volver sobre ese tema, o sea, con la idea de la masa. Pero ¿qué pasa con estos movimientos cuando dejan de ser masivos, o sea, cuando dejan de ser estudiantes? Muy buen tema. Vamos a ir a la canción, precisamente, Ilan. Hay un grupo, si no me equivoco, aquí, que se llama Descartes a Kant. Tú decías que era de Kant a Foucault, un poquito lo que podía ser de la antigüedad a la modernidad. Descartes a Kant, y a ver qué vamos a escuchar ahora. Que vamos a presentar es una banda neoyorquina que estuvo, pues, el bajista muy involucrado con todo este asunto del Occupy Wall Street. Estoy hablando de TV on the Radio, que es un conjunto que, además de ser uno de los más relevantes en la escena alternativa de los últimos años, no solo por esa fusión de géneros de afrobeat, funk, rock clásico y alternativo, tienen una intención analítica en el contenido lírico. En ese mismo entorno de Occupy Wall Street, el bajista Kip Malone, que era del que le estaba hablando, fue uno de los numerosos músicos que se interesaron en apoyar esta causa, y él lo hizo de una manera más activa. Unió los esfuerzos con el baterista de Liturgy, Greg Fox, y con Kid Million de Oneida, y se dedicaron a producir el álbum de Occupy Wall Street, y para trabajar en este de una manera que pudieran juntar fondos y que esta organización no se quedara nada más en el proyecto. Escuchemos de TV on the Radio Repetition, de su último álbum, Nine Types of Light. To arrive ahead of its time is the fate of the fish washed up on shore. But you know that it just won't feel right till it's swallowed up by the tide. Thought he might know better. Born into capital lifestyle heights, got a head full. And it feels alright, cause I shake my bottle and I suck my sweat. Then I love how I'm living, cause I cop my fill. But I can't stop thinking how it's all gone wrong. Then the cracks will be obvious before too long. I've abused my position and it cost my friends. And if the world keeps turning, I could do it again. What's the matter with your next door neighbor? I heard he had sex, drugs, and danger. But you can kick it with a complete stranger. Share my skin. The world keeps turning, I can do it again. Bueno, seguimos en Sigma Sobremesa. Una cosita nada más, Ilan, permíteme un segundo. Qué buena rola escuchamos. Yo nada más recuerdo una imagen en la jornada donde precisamente en Wall Street o por ahí aparecían viejos íconos de la música que deben conocer, Graham Nash y Crosby Stills. Crosby Graham Nash, dando un concierto ahí acústico, sin micrófonos. Sin micrófonos, porque no se puede hacer escándalo, porque los operadores financieros deben tener silencio en sus oficinas, ¿verdad? Cosas de esas. Pero permíteme, Ilan, tú querías acabar tu idea, no, Joseba. Yo preguntaba eso, o sea, ¿qué pasa? Porque, bueno, o sea, por ejemplo, yo del País Vasco, un movimiento que empezó entre estudiantes, entre seminarios, universidades, que fue ETA, fue masivo en su día, fue una crítica a los partidos tradicionales, y lo que vemos con la experiencia de ETA y de otros movimientos estudiantiles en este sentido en Europa es que o bien acaban reconduciéndose en el sistema y son los que ahora tenemos criticando a los chavos, o acaban en una radicalidad muchas veces muy cuestionable, que son los tiros y las bombas, ¿no? Sí. Entonces, hijo, no sé, es difícil, ¿no? A ver, Ilan. Es muy bueno lo que estás diciendo. Creo que no sé si hay dos tipos de movimientos o dos momentos en un movimiento, porque son movimientos normalmente que parecerían, que no es tanto que estén contra el sistema, sino que quieren abrirse camino en el sistema, ¿no? Está fuera del sistema, más que ser antisistémicos, ¿no? Pero después pasa que se vuelven tan insostenibles en realidad, y tú decías muy bien, irritan tanto al poder que la respuesta del poder los vuelve antisistema a veces, ¿no? La cooperación. Mira, a mí lo que me impresiona en el caso del 132 mexicano, yo soy 130, es que se ha vuelto como solemnón, ¿no? Sí. Es decir, pero lo entiendo muy bien. Es decir, yo vi el debate, todas las del debate, ¿no? Los de mayor edad parecían los jóvenes. Ellos hacen disponible la democracia, se visten de corbata, son el joven que cualquier mujer clase media quisiera tener, ¿cómo se llama? El hijo que quisiera que tenga en su futuro. Se portan bien. Uh-huh. Algo tiene el 132 de ubicuo, institucional. Claro, en una sociedad que no tiene nada de ubicua, que está totalmente desinstitucionalizada, donde cualquier principio de responsabilidad del mundo político se ha perdido, y me parece totalmente comprensible que hagan esta inversión los jóvenes, ¿no? Como si ellos fueran ahora el sostén solemnón de todo el asunto, ¿no? Hablando sociológicamente, van asumiendo el rol de adultos en lucha política, y los políticos que debieran ser los solemnes en este caso, pues resulta que Josefina habla del cuchi cuchi y López Obrador habla de que el poder anda sopiloteando Pemex y todo eso, ¿no? Entonces ahí debe haber como no perder esa chispa, esa espontaneidad. ¿Tú quieres decir algo al respecto, Armando? Claro que sí, bueno, sí tienes razón, el maestro Ilan Semo, sobre esta lo que tienen los movimientos juveniles. Bueno, sabemos que la juventud es una enfermedad que se quita con los años, ¿no? Y ahora pasa más rápido. Ahora, ¿qué es lo que nos queda, no? ¿Cuál es lo que pasa? Está recordando que se pasa de ser rocanrolero a ser rucanrolero, de ser muy juguetón a volverse también muy muy muy correcto, ¿no? O políticamente correcto, pues, inclusive para hacer las preguntas ya no son tan atrevidas lo que uno esperaría de lo que se iba a preguntar en el supuesto debate. También se corren otros riesgos. Joseba había hablado también de que se puede uno encaminar hacia la violencia, se encamina también al nihilismo, y bueno, también los escritores han hablado de eso dentro del mismo movimiento. O sea, recuerdo yo un poema que a ustedes les va a sonar conocido, aunque sea muy viejo, es muy, muy actual, y que había dicho: he visto a los más grandes espíritus de mi generación destruidos por la locura, hambrientos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles. Obviamente estoy hablando del poema de Allen Ginsberg, Aullido, ¿no? Él ya de alguna manera sabe que la fiesta, sabemos que en México no es una fiesta como en París, no espera uno las mejores situaciones cuando uno se vuelve alegre saliendo a las calles. Es una fiesta, o sea, se tiene que acabar. Va a haber una cruda. Y en este caso es los tiempos, cuando sucede más. Y los movimientos estudiantiles siempre son fuertes cuando están unidos, son un puño, pero cuando se abren, los dedos se vuelven a ser una mano, ¿no? Gracias, hermano. Fíjense qué interesante, ahorita que decíamos del cuchicuchi y del sopiloteo, también Cuadri, hay que rescatarlo con esas miradas que él aceptó a la edecán y dijo, bueno, pues... No, es que le sorprendió. Era inhumano, sería inhumano no haberla volteado a ver, ¿no? Pero sí, estoy cayendo en cuenta que ese tipo de detalles chuscos que hacen la diferencia, no se los he visto al otro candidato, al del PRI, Enrique Peña Nieto. ¿Le conocen ustedes alguno o no? No, el de chusco solo el copete, porque todo lo demás... O sea, en su caso, yo no puedo decir. Es indecible, ¿no? Todo él puede ser humorismo involuntario. No, ya estamos yendo muy lejos. Todo es humorismo. Pero esto de la vanidad juvenil, a lo mejor están participando muchos alimentados por esa vanidad juvenil. ¿Hasta dónde va a cubrir esa vanidad el realmente hacer una propuesta seria, realmente utilizar los medios bien? Que ya lo insinuábamos con esto que decía Ilan de asumir el rol de adultos. Pero a ver. Yo, en este caso, más que la vanidad, es la soledad. Es decir, yo, si veo a los jóvenes, es decir, el efecto pantalla es un efecto de producción de una soledad absoluta. Y sí habría que pensar cómo se busca derribar los muros de un estado en el cual ya han crecido estos jóvenes, que es frente a la pantalla, frente al mundo digital, frente a la televisión, y tal vez ese estar en la calle juntos, estar en las asambleas juntos, más que vanidad, es un encuentro de cómo no estar en la soledad. Yo sí los veo así muchos, ¿eh? Sobre todo en las asambleas, etcétera. En eso es una condición totalmente nueva, por supuesto, ¿sí? Okay. Un tema más. Ellos dicen, no partidos, pero sí política. Pero si la política tiene que pasar por fuerza por los partidos, señores, entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, no, ¿por qué, no? No, porque depende cómo se entienda política, ¿no? Ah, bueno, pero ya en el procesamiento de programas y políticas públicas, pero a ver. Sí, a ver. Ahora, de todas maneras, yo, es que lo del partidismo, o sea, yo creo que ha tenido logros. Y hay movimientos de este tipo radicales que me ha interesado, que han optado por integrarse en los partidos de masas, creando corrientes internas, intentando subvertir. Me parece que finalmente es algo más importante y con mayores efectos muchas veces que el quedarse pegando pedradas desde afuera. Eso es lo que ha sido mi experiencia. Yo me acuerdo en el Reino Unido, el Labour tenía una corriente interna que se llamaba Militant, que dirigía Ted Grant, era trotskista, y hicieron cosas tan importantes como llegar a conseguir que Margaret Thatcher renunciase. Sí. Sí. Entonces, digo, más que ha conseguido muchas veces el aire poniendo bombas, ¿no? Los partidos nos quieren hacer creer que la política es de esa manera. Falso. La política es la sociedad en su conjunto, y cuando está en la calle, los partidos quedan realmente circunscrita a su tamaño, que es solo una de las tantas partes del proceso político. Señores, estamos llegando a la parte rapidísima de conclusiones, al estilo debate. Vamos a tener alrededor de 30 segundos para que cada quien haga sus conclusiones. Yo diría, como dice Lenin, para este movimiento, ustedes, ¿qué hacer? ¿Qué le dirían a unos días de las elecciones? O como quieran procesarlo, y si tienen alguna recomendación cultural, adelante. Joseba. No, a mí, como observador distante del asunto, sí me gustaría que se concretaran en un movimiento político definido, ¿no? O sea, que sí tomasen un partido. Sé que es peligroso y que incluso podría perder su esencia el movimiento, pero creo que a la larga se consigue más. Okay, Armando. Pues yo pienso que el M132 solo intenta tender un puente en esta neurosis social que cuando se empecina se pone en los extremos. O la catatonia valemadrista o la hiperactividad descontrolada y autodestructiva. El M132 es solamente un puente. Ok, gracias, Armando. Ilan. No, pues ojalá y que por lo menos en las próximas 2 semanas pidan lo imposible, que es que no haya fraude, ¿no? Que no haya fraude. Eso haría un aporte a la cultura política mexicana absoluta. Bueno, los felicito porque administraron muy bien sus tiempos. esto fue Sigma Sobremesa. A nombre de Javier Prado Galán, titular de este programa, les damos las gracias. Y que tengan una feliz tarde. Somos estudiantes de la Ibero. No porros ni acarreados. Frase del Yo Soy 131. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Forehead in Ohio. Ibero 90.9 XHUIA Frecuencia modulada 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Si te decides, se puede. Estoy decidida a apoyar a las mujeres trabajadoras en lo que más les importa, el bienestar de sus hijos. Que las escuelas primarias sean de tiempo completo y que las y los niños coman ahí al mediodía. Nutrición para ellos, tranquilidad y ahorro para las madres que trabajan. Soy Beatriz Paredes. Le solicito su voto para ser jefa de gobierno. Para gobernar con honradez y eficacia, el 1 de julio vota por los candidatos del PRI y del Verde Ecologista. Fueron 15 años de espera para volver a escuchar estas palabras sobre un escenario. Raza, compadres, a tus pies. Ahora, esta consagración quedará inmortalizada en el máximo recinto de Reforma. Caifanes, 21 y 22 de junio, Auditorio Nacional. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita.